first. They put that PS sticker on it, cause the skin be go first. But the knowledge is the power. The cowards get devoured any hour, any time, for any way to any height. La isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Muy buenas tardes, 19 horas, 23 minutos, un poco atrasados, millones de disculpas a todos los oyentes. Bueno, pasan cosas, no, bueno, no hay excusas. Desde ahora y hasta las 22 horas cuando empieza Psiconautas, esto es La Isla de Robinson con la conducción técnica, la operación técnica de Wanda, manos de terciopelo, Marconi. Los vamos a acompañar para que vayan, porque se ríen, porque tienen que escuchar cada cosa. Ahí vamos, larguemos, estamos atrasados, ahí va. We'll be right back. Yeah. the last time I'm putting up with what you're putting down. This is the last time I'm putting up with what you're putting down. This is the last time, baby. This is the last time, baby. This is the last time, baby. You'll see me. La música que pasaba por la isla. Cuatro temas de la banda Roomful of Blues. Recién The Last Time, antes Money Talks, antes Yes Indeed y en el comienzo del programa Alibis Boogie. Esta banda, Roomful of Blues, fue fundada por el guitarrista Duke Robillard y Al Copley en piano en finales de los 60 y hasta 1980 la lideró el mismísimo Duke Robillard, talentosísimo guitarrista que luego siguió carrera solista con Tom Waits, Bob Dylan. Tuve el honor de conocerlo aquí hace 2-3 años de gira por Argentina. Talentosísimo guitarrista ya, de blues, swing, jazz, de todo un poco. Bueno, después les sigo contando algo más. Vamos ahora a la tanda a vender un poco y seguimos con The Roomful of Blues compartiendo aquí en la isla para todos ustedes hasta las 10 de la noche. Comienza Espacio Publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades.

I'm gonna sue my girl for whiplash. She hit me from behind. She fooled around behind my back. That's a sign where I am blind. I didn't see it coming. She took me by surprise. Now I'm flat on my back. I feel like I could die. That's why I'm gonna sue. Never treat me bad. How could she love another? All the love we had. But now I feel so angry. For my love is here to stay. My pride won't let me rest now. I just got to make her pay. That's why I'm gonna sue. Oh, baby, I'm gonna sue. My girl who will last. Oh, met a little girl that I wanted to love. Let me tell you people what a fool I was. I took her home just like she was 21. But when I met her mother, she said, sorry, son. I said, whoa! She said, when you see the judge, you can tell him everything. Now the girl told her mother, she said, mother, let me go. It's all my fault, mama, but she didn't know. The mother looked at her and said, girl, are you a fool? This man has been toxic. He knows the rules. I said, whoa! Real life one. She's heating up my machine. is a real live one. Aquí estamos, 20 horas. Ay, me acomodé. 20 horas, nos quedan dos horitas más de programa hasta las 22 que vienen los amigos de Psiconautas. Lo que escuchamos, decíamos, era Room Full of Blues. Tiramos varios temas así para que se nos impregne bien el sonido de la banda. Una banda que tiene mucho de swing, condimentos de cosa urbana. Mucho de swing, vientos principalmente, mucha lírica y ritmo. Me contaba un amigo que tuvo la oportunidad de estar por los Estados Unidos y pude ir a verlos, que presenció el show de esta banda, que son 8 o 10 músicos a veces, en un muy bello café concert, todos sentaditos, público ahí festivo, y la gente llegaba con una lanchera, dice, yo vivía en una lanchera, como que iban a comer algo en algún momento. No, arrancó la banda, que como escuchamos, tiene mucho ritmo, mucho de boogie, rock and roll, así con vientos, muy refinado, pero con ritmo ajustado y súper tentador para el baile. La gente abrió estas cajitas, sacaron zapatitos para bailar rock and roll. Así es la cosa de localizada con esta banda. Han ganado 5 premios Grammy, nominaciones en el 2005 a la banda de blues del año, los Room Full of Blues, alta banda. Y se me ocurrió seguir con el señor Duke Robillard, quien fundó esta banda, lo que estábamos escuchando recién. Vamos a seguir ahora, aquí vamos, más blues, más Duke Robillard. You look so good.

not to peek while you get dressed. Yes, I close my eyes and promise you not to peek while you get dressed. Just cover me with fishnet kisses, 'cause that's the way I like it best. From presidents to preachers, they all walk the wild side. Yes, presidents to preachers, people, sometimes they walk the wild side. But when my woman dresses up in fishnet, you know she makes me satisfied. Trying, baby, to get along with you. I've been trying and trying, baby, to get along with you. Found you still acting funny. Now I don't care what you do. twice as fast as I make money. You throw every cent away. Just as fast as I make money, baby, how do you throw every cent away? I have to do my own cooking while you out in the street all day. Now the one who's trying to make you, he may do you wrong. Yes, the one who's trying to make you, he may do you wrong. He will surely forsake you when he finds out I have gone. You promised to do better, baby, and I really thought you would. Excelentísimo, Duke Robillard. Legalmente nacido con el nombre de Michael John Robillard, un 4 de octubre de 1948 en la ciudad de Rhode Island, en los Estados Unidos. Aquí está justamente interpretando, creo que a su influencia más fuerte desde su corazón, creería, ¿no? Lo he visto tocar, lo he oído en sus 20 discos más o menos, se lo puedo rastrear. Y si bien ha pasado por etapas de muchísimo rock and roll, es un estudioso del blues, Duke Robillard creo que es un apasionado hoy a sus 63 años de T-Bone Walker. T-Bone Walker fue uno de los primeros, o el primer gran guitarrista así, grosso, que tuvo la música al momento de electrificarse en los años 40 y pico, 50. Bueno, vamos a una tanda, 8:23 minutos, seguimos aquí hoy en este lunes no tan fresco, la helada se ha tomado una pausa desde el paralelo 42, Ciudad del Bolsón, la comarca andina, esto es la isla de Robinson, hasta las 22 horas lo seguiremos acompañando. Vamos a luego a pasar un bloque de soul, de recuerdo de cosas de soul que me gustan muchísimo, y pero primero vamos a vender un poco. Wanda. Comienza espacio publicitario. La Casona. Pobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas.

But no one can tell.

Aquí estamos nuevamente, bien, 20 horas 50 minutos, estamos aquí entrando casi en la última hora de la isla de Robinson en este bonito lunes aquí en la comarca andina del Bolsón. Quiero compartir en estos próximos minutos una experiencia personal, ¿no? A principios del 2002-2003 convoqué a un amigo en guitarra, el señor Matías Cipiliano, alto guitarrista de la ciudad de Buenos Aires, para formar un proyecto influenciado ambos, él y yo, por la música swing, blues, digamos un blues más jazzy, por decirlo de alguna forma, y entusiasmado por sonidos como los del guitarrista Clarence Gamble Brown, una banda de un baterista, Big Joe Meyer, y algunos otros artistas, el mismísimo T-Bone Walker, como hablamos recién, detrás de la influencia de Duke Robiler, ¿no? Nos entusiasmamos y nos embarcamos en armar un proyecto al que dimos en llamar Louis Robinson y sus Champagne Jams. Y grabamos en el 2003 el disco Piercing Blues, única placa con la que armamos el disco y rodamos un poco con la banda ahí en Buenos Aires y algunas giras por el interior. Quiero compartir entonces, les decía, parte de este disco mío, mi último disco solista del 2003, y hay un montón de cosas instrumentales y algunos invitados especiales en algunos temas que le iré contando. Ahora vamos a oír el disco que daba comienzo, el tema, perdón, que daba apertura a este CD, Smell Like Barbecue, del señor Big Joe Meyer, interpretado por mis amigos los Champagne Jams, quien les habla en armónica. Vamos a escucharlo. Thank you. así pasaban mis queridos Champagne Jams, mi banda del año 2003, y el tema Smell Like Barbecue, una versión que se nos ocurrió versionar con armónica, cosa, pero era bastante parecido a lo que habíamos oído de esta banda, de Big Joe Maher. Big Joe and the Dynaflow se llamaba la banda, y hacían ese tema también así. Muy bello, nos gustó mucho el sonido de contrabajo, de órgano, y nos lanzamos a hacer esta cosa así muy jazzy swing. En la batería estaba Luciano Escalera, Matías Cipiliano en la guitarra, Mariano Liopis en el contrabajo, y el excelentísimo organista, para mí uno de los mejores organistas que tiene el blues, la escena del blues y rock, Nicolás Rafeta, que en los últimos años ha formado parte y está actualmente, creo que ha vuelto, a la banda de Javi Malosetti. De aquí, de los Piercing Blues, justamente en esta época, recuerdo, yo formaba parte de Papos Blues en ese momento, y estábamos grabando el último CD de Papo, Buscando un Amor, y le presenté a Nico Rafeta en una jam que estuvimos haciendo, una zapada ahí con Papo y amigos, y Papo adoptó a Nicolás Rafeta como organista pianista, bastante piano hacía. En Papos Blues grabó Buscando un Amor y giramos hasta la muerte de Papo, un año y medio. También Nico formó parte, de Nico Rafeta, de Papos Blues en esa etapa. Querías contarle, antes de pasar al próximo tema que quiero presentar de este disco mío, que, bueno, muchos amigos me decían, ojalá que cuando grabes tu próximo disco invites a algunos músicos, porque estás de invitado en un montón de discos de varias bandas y solistas de la escena local, pero en tus discos por ahí no. Bueno, aquí quise hacer eso y pergueñé así con tiempo. Bueno, me gustaría que esté Papo, Miguel Botafogo, las Black and Blues, mis grandes amigas también bluseras, o sea, gente así de la Missi, de Mississippi, y se me fue el tiempo, como suele ocurrir a veces, y ya cerrando la producción y con no mucho presupuesto para tomarse tiempo y que cada uno de estos artistas participara en este tema, fulano en aquel y sultano en el otro, los junté y de común acuerdo dijimos, ¿por qué no hacemos una cosa que sería así, relajado, y podemos participar todos juntos? Es hacer un tema acústico que nos guste, que sepamos todos, como Rock Me Baby, que antes estuvimos escuchando por Otis Redding. Bueno, aquí lo vamos a volver ahí, pero en esta versión acústica, donde participan Papo, Miguel Botafogo, Daniel Raffo en guitarra, Matías Cipiliano en guitarra, Miguel Botafogo, dije Papo, cuatro guitarras había ahí, Mariano Liopis y las Black and Blues, Mona Freiman no estaba en la Black and Blues, estaba Cristina Dahl, Deborah Dixon, Vivi Escaliza. ¿De quién me estoy olvidando? Ricky Tapia, claro. Ricky Tapia también está ahí cantando, voz líder de la Missi. Ricky Tapia en guitarra y voz. O sea, había muchas guitarras acústicas, un dobro, el mismísimo Papo. Y bueno, ahí estábamos todos. Hicimos una pequeña toma, dijimos, esto va bárbaro. Y grabamos esta versión de Rock Me Baby. Ahí va. Thank you.

candombe uruguayo, el champ, champ, champ, champ, champ. Se hizo bastante popular este ritmo a partir de un intérprete, Johnny Otis, y otro que fue Bo Diddley. Creo que Bo Diddley ha sido el artífice, el baluarte, el que más afianzó este ritmo, el jive, en la década del 50. Pero Johnny Otis, le decía, a quien pertenece esta composición que vamos a escuchar, hicimos con mis amigos de los Champagne Jam, fue uno de los que compuso un hit así, un hit, fue terriblemente un hit en 1950, y se llamó así este tema, William the Hand Jive, y nosotros lo versionamos en una cosa instrumental, la versión instrumental, ¿no? En el 2003, ahí va, Hand Jive, entonces por Louis Robinson y sus Champagne Jams. I Bar and Jive, Lou Robinson y sus Jumpin' Jams. Seguimos compartiendo este disco del 2003, Piercing Blues. Les quería contar una de las influencias que teníamos junto a mis compañeros de banda en ese entonces, era la de el guitarrista Ronnie Earl. Para mí, a la muerte de Stevie Ray Vaughan, este fue uno de los que más me atrajo, un poco por necesidad de seguir escuchando ese sonido tejano, pero con la diferencia de que Ronnie Earl es menos explosivo de lo que fue en su momento Stevie Ray Vaughan. Pero bien, siguiendo detrás de la discografía de él, Matías Cipriano, guitarra de los Champagne, yo y el resto de los músicos un poco conocíamos la obra de este tejano también, encontramos un disco que es este Steel River del año 93, y ahí hallamos una composición que nos pareció oportuna versionar con esta formación de contrabajo, órgano, guitarra, batería y armónica, ¿no? Un tema instrumental llamado Wednesday Night at Bull. Un tema instrumental, y tratamos de darle el respeto que merecía, no variándolo demasiado en lo que era la versión original. Pero bueno, en definitiva lo tocamos nosotros, no era Ronnie Earl, así que terminó sonando de esta manera como lo vamos a escuchar ahora. Aquí estamos, 9:30 estamos entrando en la última media hora de la Isla de Robinson en este lunes muy muy especial, con invitados especiales aquí en la sala mayor de los estudios de Goga. Estamos desde el paralelo 42, Ciudad del Bolsón, la comarca andina, bellísima, pasando un invierno muy bonito, por momentos primaveral, con heladas, con cielos estrellados, con lluvia. Aquí está sucediendo todo, me da miedo a veces, pero no va a pasar nada malo. Seguimos compartiendo. Me voy a despedir de este disco que grabé con mis amigos, los Champagne Jams, en el 2002-2003 lo estábamos editando. Con una composición que se me ocurrió en su momento. A mí me gusta mucho la música soul, y a mis compañeros también nos atraía muchísimo. Y ahí hay una composición de un amigo que alguna vez tuve también como compañero, ligado como compañero de banda a una banda que tuve ante un proyecto anterior, que eran los Chevy Rockets, banda que todavía anda rodando, y en algún momento vamos a hacer una nota y presentar material de ellos. Dios quiera que puedan venir aquí a la comarca a tocar alguna vez. Bueno, Mario Pugliese compuso, guitarrista de los Chevy Rockets, en finales de los 90 compuso con letra y música un tema que se llamó Amor de Segunda Mano. A mí me gustó muchísimo ese tema siempre. Es más, lo grabamos instrumental para la banda de sonido de una película, Plaza de Almas. Y ya en el 2003 se me ocurrió volver a grabar esto, pero en una versión un poquito más especial, y creíamos acorde a esta producción, que tiene así cosas, para nuestro entender, un poco sutiles, ¿no? Más musicales. Y le pedí a Nicolás Rafeta, a Nico Rafeta, que nos sentáramos a buscarle un poco la vuelta, piano y armónica, sin letra, simplemente tocarlo así, muy relajado y melódico. Así que bueno, me despido de esta producción escuchando este tema, Amor de Segunda Mano, Nico Rafeta en piano, Luis Robinson armónica. Thank you. Fanny Mae. Tell Fanny what I heard her boyfriend say. Don't start me to talk. I'll tell everything I know. I'm gonna rip this scene of fire. Somebody gotta go. Jackie White too loud to go downtown and get some mic. Got on the street. Old George stopped. He knocked her down. And back now, she got back home. Tell her husband lied. Don't stop me to talk. I'll tell everything I know. I'm gonna build this scene of fire. Somebody gotta go. Bought some money to go to the beauty shop. He honked his horn. She began to stop. Said, take me, baby, around the block. I'm going to the beauty shop. Why can't get my head aside? Don't start me to talk. I'll tell everything I know. I'm going to rip this scene of fire. Somebody gotta go. La isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5, Goga FM. Come on. Social Security. Ahí se iba el señor Larry McRae, el sello de House of Blues, que también tiene un local bellísimo donde actúan celebridades de la música en Chicago. Editó dos producciones, una dedicada a homenaje a los Rolling Stones, de la cual estamos compartiendo este tema, Midnight Rambler por Larry McRae, y otra que ya en su oportunidad oiremos, que es homenaje a Led Zeppelin. Y antes escuchamos a la señora Susan Tedeschi. Ahora que nos viene un poco de canción, y ya nos estamos yendo con Ben Harper. Ahí va, Ben Harper. Way we do it every day. Preachers on the podium speaking of saints, prophets on the sidewalk begging for change, old ladies laughing from the fire escape cursing my name. I got a basket full of lemons and they all taste the same. A window in a pigeon with a broken wing. You can spend your whole life working for something just to have it taken away. People walk around pushing back their debts, wearing paychecks like necklaces and bracelets, talking about nothing, not thinking about death. Every little heartbeat, every little breath. People walk a tightrope on a razor's edge, carrying their hurt and hatred and weapons. It could be a bomb or a bullet or a pen, or a thought or a word or a sentence. There ain't no reason things are this way. How they always been and they intend to stay. I don't know why I say the things I say, but I say them anyway. But love will come, set me free. Love will come, set me free. I do believe. Love will come, set me free. I know it will. Love will come, set me free. Yes. Prison walls still standing tall. Some things never change at all. Keep on building prisons, gonna fill them all. Keep on building bombs, gonna drop them all. Working your fingers bare to the bone. Breaking your back, make you sell your soul. Like a lung, it's filled with cold. Suffocating slow. The wind blows wild and I may move. But politicians lie and I am not fooled. You don't need no razor nor a three-piece suit to argue the truth. The air on my skin and the world under my toes. Slavery stitched to the fabric of my clothes. Chaos and commotion wherever I go. Love I try to follow. Love will come set me free. Love will come set me free. I do believe. Love will come set me free. I know it will. Love will come set me free. Yes. There ain't no reason things are this way. It's how they always been and they intend to stay. I can't explain why we live this way. We do it every day. Nueve horas 58 minutos y así estamos llegando al final de esta séptima edición de La Isla de Robinson con invitados especiales. Ahí está la gente de Psiconauta ya en la gatera para largar su psiconauteada de todos los lunes de 22 a 0 horas. ¡Pey! Ahí está Pey también del otro lado acompañándonos en el cierre del programa. La música que pasaba recién era la californiana Brett Denen y antes, que escuchábamos antes, que no lo tengo anotado. Bueno, Ben Harper, ahí está, Ben Harper que me encanta. En otro momento vamos a escuchar un poco más de cosas. Harper está en la canción, pero de golpe se manda con cosas de Hendrix. Ese es un psiconauta, Ben Harper, ya lo vamos a disfrutar un poco más. Y ahora sí, señoras, nos despedimos hasta el próximo lunes con otro islazo que se vendrá con todo, con el armoniquista querido Gary Primich. I'm not going for a fool. Don't you roll those eyes. Because a lover is a fool. Be a fool until he dies. I'm not going for a fool. Don't you roll those eyes. Because a lover is a fool. Be a fool until he dies. I went to a house. I knocked up on the door. She just looked at me and said, don't you come back here no more. Not gonna want fool. Don't you roll those eyes. Because a lover is a fool. Be a fool until he dies. Not gonna want fool. Don't you roll those eyes. Because a lover is a fool. Be a fool until he dies. I tried to explain that I won't be a lover, man. But then she hung her head. And this is what she said. Not gonna fool. Don't you Isla Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Comienza espacio publicitario. Value Escape, O'Neill, Creal, Circa, Vox, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Un local con toda la onda. Balloon Skate, Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balloon Skate.